Bien, pues continúa los comentarios, el análisis, los señalamientos acerca del debate que acaba de terminar entre Hillary Clinton y Donald Trump. Esto ha concentrado hoy la atención mundial de quienes desean saber cuáles son las posturas de uno y otro de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Ha sido un debate interesante que ha mostrado posturas y las actitudes de los dos aspirantes, la demócrata y el republicano. Es interesante, creo yo, que lo que hoy se dijeron, lo que se planteó, no va a cambiar sustancialmente el punto de vista del electorado estadounidense. Tal vez en ese ánimo específico de los estadounidenses haya resultado ligeramente favorable para Donald Trump, debido a que finalmente la postura beligerante, rijosa, de empuje del empresario inmobiliario, pues puede resultar más interesante para ese electorado que busca seguridad, fuerza, la restitución del orgullo estadounidense, con todo lo que esto signifique. Buenas noches a todos quienes envían hoy saludos. Se ve demasiada gente afín a la postura de Trump, ganó Trump. Otro dice, ganó la Clinton. Creo que es, se reafirman las posturas más cerradas, más primitivas, más beligerantes del electorado estadounidense. Ya veremos cómo van resultando los diagnósticos, las primeras encuestas de opinión, que bueno, parece que en Estados Unidos tienen un poco más de credibilidad que las que con frecuencia vemos en este nuestro México, tan atrasado y retrasado hasta en ese tipo de cosas. La ganó de calle Clinton, dice alguien, empate y algo aburrido, Hillary gana, mejores respuestas. Digo, no tengo ninguna duda de que Hillary Clinton tiene un mayor conocimiento de la política, sus entretelones, los mecanismos, persona a persona, hay una mayor capacidad política de Hillary Clinton, pero al mismo tiempo Trump logró mantenerse como esa especie de expectativa rijosa, de expectativa de recuperación de lo que los estadounidenses sienten que han ido perdiendo, entre otros motivos, por la presencia de alguien como el propio Barack Obama y lo que ha realizado hasta ahora el equipo demócrata en el que participó Hillary Clinton. Mientras tanto, déjeme decirle, porque hoy es un día bastante lleno de información, tanto nacional como internacional, déjeme decirle que hoy se realizó la marcha por el segundo aniversario de lo sucedido en Iguala, justamente la noche de un 26 de septiembre como hoy y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014. Ha habido una marcha en la Ciudad de México que ha salido del Ángel de la Independencia y llegó hasta la Plaza de la Constitución, el Zócalo, donde se realizó un acto masivo, muy concurrido, donde estuvieron en el templete los padres y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Se habló del gobierno corrupto, asesino y traidor que encabeza Enrique Peña Nieto. Se habló de la necesidad de que se establezcan acciones judiciales contra el propio Peña Nieto, a quien se responsabiliza de lo que ha pasado en estos dos años. Mientras tanto, Peña Nieto, de viaje en Colombia para asistir a la firma de los tratados de paz, desde allá emitió un comunicado en el cual pues recurre a la fraseología tradicional de la política mexicana. Es increíble que a estas alturas sigan utilizando esa manida, trillada, ineficaz, vergonzosa frase de ir hasta las últimas consecuencias. ¿Cuántas veces hemos escuchado los mexicanos esa misma frase, esa misma muletilla de ir hasta las últimas consecuencias, que hasta ahora en México es un sinónimo de que no va a suceder nada, de que todo va a seguir encubierto en el ánimo de los políticos y los grupos dominantes? Sin embargo, la marcha de hoy, a pesar del desgaste político, a pesar de lo que ha significado 2 años de lucha, es justamente en ese contexto un ejemplo de una persistencia combativa y es un caso de cómo no se ha dejado extinguir la llama de la esperanza y sobre todo la llama de la lucha, la antorcha en alto, exigiendo poquitos a veces marchas pequeñas, manifestaciones pequeñas, pero sin embargo ha seguido adelante esta marcha que enfrenta pues esta palabrería demagógica de Peña Nieto hablando de que si algo ha sido el interés del gobierno que él encabeza ha sido el saber qué pasó en Iguala con estos normalistas de Ayotzinapa. Otro demagogo del día ha sido Miguel Ángel Osorio Chong, quien dijo hoy que ni olvido para las víctimas ni perdón para los culpables, que el gobierno tiene todo el interés de seguir indagando y seguir esclareciendo lo que sucedió hace 2 años en Iguala y presuntamente en Cocula. Por otra parte, hoy ha sido tomada la decisión por la Comisión de Justicia del Partido Revolucionario Institucional de suspender temporalmente, de manera temporal, los derechos partidistas de Javier Duarte de Ochoa, todavía gobernador del estado de Veracruz, y de 6 de los funcionarios de esa administración pública. Estaba cantado porque finalmente ha sido una instrucción de Los Pinos, hablada, señalada con toda claridad. Recuerden que Peña Nieto le ha hecho el vacío a Javier Duarte, ha jugado a los congelados, a las escondidas, no lo ha saludado en actos oficiales, le da la espalda, lo pone a gran distancia, porque ya estaba prefigurado el hecho de que este personaje siniestro, que merece por sí mismo desde luego cárcel y castigo ejemplares, sin embargo está siendo utilizado por Los Pinos para tratar de aparentar que va en serio la lucha contra la corrupción, cuando bien vemos y sabemos que Javier Duarte de Ochoa, siendo un caso escandaloso, absolutamente punible, absolutamente reprobable, no es el único, ni el más importante, ni el más grande, ni el más evidente de los corruptos de estos años recientes de la política nacional. Ejemplo debería dar Peña Nieto con su secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, con su secretario de Ecología, Rafael Paquiano, del Partido Verde, con muchos, bueno, ahora su secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, el propio José Antonio Meade, que en la Secretaría de Relaciones Exteriores permitió actos ilegales y permitió que se utilizaran los recursos públicos para actividades que no están dentro de la normatividad aceptable. Pero todos van hoy contra este chivo expiatorio, que bien lo merece el castigo, pero no es el único, Javier Duarte. Me puedo imaginar el dolor de los padres de familia de los desaparecidos. Mi mamá lo sufrió, dice Laurita Aguilar. Notidiario Mex dice, todo el gabinete de Peña Nieto son unos delincuentes. Chirruco dice, Duarte financió su campaña de Peña Nieto. Pues sí, realmente ha habido una complicidad manifiesta entre las finanzas operadas por Duarte de Ochoa y la precampaña del propio Peña Nieto y luego la propia campaña presidencial. Ha sido una continuidad de las políticas de Fidel Herrera Beltrán y luego Javier Duarte de Ochoa, favoreciendo todo este proceso de recuperación priista del poder con Enrique Peña Nieto por delante. Por eso a Fidel Herrera Beltrán, a pesar de todo, se le acabó premiando con un consulado tramposamente entregado para que lo ejerza en Barcelona. Y ahora Javier Duarte de Ochoa lo están sustrayendo de la acción judicial que pretende, que ha anunciado, que realizará otro hombre de triste expediente, triste y oscuro expediente, Miguel Ángel Yunes Linares, el próximo gobernador de Veracruz, que ha estado amagando con que va a llevar a la cárcel a Duarte de Ochoa. Se le adelanta a Peña Nieto, se le adelanta el PRI, dicen que van contra él, manipulan el proceso judicial y lo que hoy es una suspensión temporal de sus derechos partidistas, ya veremos si llega a expulsión, pero probablemente más adelante veamos cómo la maquinaria judicial influenciada por el PRI y por los Pinos termina encontrando fallas procesales, fallas en el debido proceso, y permite que finalmente el socio y cómplice Duarte de Ochoa pues termine con su riqueza en modo disfrutable, que siga con ella, que no suceda nada, y que el amago judicial pues termine diluido, y con eso cree el PRI y los Pinos que podrán transitar electoralmente el camino 2018. Habla de la realidad del PRI por evidenciar a los Duartes. Bueno, creo que ya lo hice. Tomás Sembrón, ejemplo de impunidad y premio de Peña Nieto, desde luego. Jaja, mordiéndose la mano a los priistas, uno de sus perros tiene rabia y quieren remediar, dice Julio. Ya no vi. Julio, ¿es verdad lo de las llamadas al celular de un estudiante? Sí, bueno, los teléfonos celulares fueron utilizados todavía después de los sucesos de Iguala por algunos personajes, y algunas llamadas fueron localizadas en entornos federales bastante sospechosos o sugerentes. ¿Corrieron a los Calderón de Juárez? Pues sí, sucede que fueron tranquilamente los esposos Margarita Zavala y Felipe Calderón a un restaurante. Una persona se levantó y dijo: aquí no son bienvenidos en Ciudad Juárez ni Calderón ni Zavala. Y otras personas aplaudieron, y finalmente pues fue un episodio que es consecuencia de esta actitud del matrimonio Calderón-Zavala, que creen que lo sucedido de 2006 a 2012 ha quedado en el olvido, entre otras cosas, todas aquellas matanzas, todo el horror que se vivió en Ciudad Juárez. Luego de ello, Margarita Zavala dio una declaración increíble, dijo que no quiere ser vista como la esposa de Felipe Calderón, que va a borrar ese estigma. El estigma es una marca infamante. El estigma es una marca que avergüenza. Y eso es lo que dice Margarita Zavala al utilizar la palabra estigma, que es para ella el matrimonio de Calderón. Pero sin embargo, Felipe Calderón sigue feliz de la vida, convertido en el virtual jefe de campaña, en el que le está arreglando las cosas y el que está moviendo todo a favor de Margarita Zavala. Margarita Zavala, que además, eso lo planteo en el libro que escribo y que espero que esté en noviembre disponible. Bueno, pues Margarita Zavala no tiene una figura ni una carrera política propia. Ha sido siempre legisladora por la vía plurinominal, sin mayor presencia, sin grandes iniciativas. Ha tenido cargos secundarios dentro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Y la única etapa de medios masivos a su disposición y de crecimiento político de ella fue cuando estuvo como esposa de Felipe Calderón, utilizando los recursos y los medios de la esposa de Calderón, no de ella en lo personal. Ese crecimiento político fue a la sombra del esposo, con los recursos del esposo y siendo solidaria y cómplice de las políticas de Felipe Calderón. No es un señalamiento a la ligera. Así han sido las cosas. Revisen la historia política de la señora Zavala, y no tiene una capacidad para intentar presidir a este país. Algunos dirán que otros tampoco la han tenido, y eso es cierto. Nomás veamos al propio Enrique Peña Nieto. Pero eso de que con carrera propia y suficiente para ser candidata, eso no tiene ningún sustento. Margarita muestra a Hillary. Muy cínica la presencia de Peña Nieto en Colombia en firma de paz, cuando en México masacran a la gente. Pues claro, candil de Colombia y oscuridad de México. Divorciarse, jajaja, ya no serían una familia como la de Nazaret. Son las 9:55 de esta noche, hay muchas cosas. Hoy, desde la cuenta de Pigmenio Ibarra, el pase de lista del 1 al 43, que hoy tiene el simbolismo especial de los 2 años, pero diariamente Epigmenio pasa lista del 1 al 43, recordando visualmente y con texto los nombres de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Además, bueno, pues están los noticieros y están los señalamientos, las mesas de análisis sobre lo sucedido esta noche en el debate en Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump. Saludos, Julio, desde Colombia nos manda Isra78NB. Saludos, Isra78NB. ¿Cómo ves a Moreno Valle? Pues presionando, tratando de meterse al escenario donde aparentemente le lleva la delantera Margarita Zavala, pero eso no es tan cierto. Lo que importa es la estructura interna hasta hoy, la cual tiene un control mayor el joven Ricardo Anaya. Y Moreno Valle pues está presionando para que haya una consulta abierta, una elección abierta, y en eso él pues parece que tiene la confianza de que puede remontar a Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón, esposa y socia. Más atole con el dedo, di más de la marcha, ¿por qué no fuiste o si sí fuiste? Luego les platicaré detalles personales de por qué no he ido a algunas de las marchas, pero tienen que ver con problemas personales que bueno. Pero Moreno Valle tampoco lo quieren. ¿Cómo ven los progresistas que se reunieron hoy en Morelos? No sé mayor cosa. Interesante el video de Netflix, Mirar Morir, referente a los 43. No sabía, qué bueno que ya está en Netflix, va a tener una mayor difusión. El PG va muy arriba en la preferencia electoral, lo de Duarte es puro cuento, son las amenazas, ¿verdad? No tanto. ¿Algún gallo priista para el 2018 o está muy flaca la caballada? Pues, creo que ni caballada tienen ahorita. Cualquiera que lleve el estigma, ahí sí, de Peña Nieto, pues como que la va a tener muy, muy difícil. No veo cómo puede avanzar alguien del equipo cerrado del propio Peña Nieto. No te deja tu esposa, jaja, saludos. Saludos desde Sinaloa, saludos hasta allá. Epigmenio Ibarra puede ser candidato presidencial, pues de poder sí, pero no creo que haya. Que esté él promoviendo eso, no he sabido nada en ese sentido. Margarita Zavala es elitista, pues es la candidata de un segmento de la derecha, de las áreas conservadoras, y bueno, pues se vale. ¿Algún independiente se inclinará por Margarita? Pues yo creo que dos que tres de los que ya están anunciados y uno que otro de los que vienen por ahí. Saludos desde Long Beach, saludos hasta allá también. ¿Será verdad lo presentado en el programa de Nada Personal de Canal 40 sobre los 43? No lo he visto, no lo voy a ver, pero casi estoy seguro de que debe ser algo parecido a La Noche de Iguala. Qué bueno. Muy buen documental el de Netflix sobre Ayotzinapa. Saludos desde Cuautitlán, Izcalli. Ahora Marga Aranda diciendo que el discurso de AMLO es igual al de Trump. Atenco Justicia, dice Barbaroid. Saludos tan pequeños desde el Distrito Federal. México dio $1,000,000 a Colombia, ¿es verdad? Sí, es verdad. Ya saben que Peña Nieto anda por ahí repartiendo lo que falta por acá. Es válido hacer utilizar el presupuesto para apoyar ciertos programas que tengan un impacto positivo, pues para un entorno internacional, pero bueno, como que con estos recortes en los que anda México y con estas limitaciones presupuestales, no sé si esté haciendo lo mejor el señor Enrique Peña Nieto. Saludos desde Quebec, me manda Jimador MC. Desde Houston, saluda Lop Sanfer. ¿Qué sabes del asesinato de León Sermen? Bueno, pues es que lo asesinaron, el suicidio posterior de su ex compañera, Adriana Rosique, no sé en qué vaya realmente. Cuernavaca, municipio sin ley, neonazis, y los neonazis que aparecieron en la marcha sabatina de los grupos conservadores, donde por cierto la Iglesia Católica, la jerarquía, los grupos de derecha no tuvieron la gran movilización que se suponía. Si con todo lo que invirtieron de presión y movilización, eso es todo. Pues es una buena noticia porque no es tanta la presión, no es tanta la presencia, y en México este tipo de amagos derechistas, neocristeros y fascistoides no están teniendo el respaldo social que los programadores de estos actos habían supuesto. Acerca de la liquidación de Ochoa, pues ya lo vimos, el liquidador liquidado, el hombre que andaba pugnando contra la corrupción, pues ha sido pillado en un acto que él puede decir que es legal, pero evidentemente es absolutamente impugnable. Se nos casa Lady Coralina. Híjole, me gustaría un día entrarle a analizar esa doble moral que tanto funciona en México y las acusaciones fuertes contra una mujer que lo que hizo puede estar bien o mal, pero que se inscribe dentro de ese rechazo machista a lo que hace una mujer, cuando bien sabemos que muchos de los hombres que van a despedidas de solteras realizan similares o peores escenas que ya ni siquiera son grabadas porque no son novedad y porque parecen las bromas naturales en ese proceso de las despedidas de soltera. Yo no sé qué tanto en esto de Lady Coralina esté saliendo ese linchamiento de ese segmento conservador que censura el placer sexual de la mujer y da por bueno el que realizan los varones. Pero en fin, son muchas cosas. Por lo pronto les agradezco como siempre la atención y seguimos aquí en contacto mañana en estas videocharlas astilladas. Por esta noche, gracias. Recuerden que está el pase de lista del 1 al 43 y seguimos en contacto por aquí. Gracias y buenas noches a todos.